Cardoso. Loca. Oye, mujer, ¿cómo estás? Solo he venido a hablar para que me digas si por mí no sientes nada ya. Mira, ya no puedo dormir, los días son tan largos sin ti, pero soy el único culpable de que ya no creas en mí. Solo unas palabras necesito de tu boca y te juro que ya nunca más me verás. Dime que ya no me amas más, que ya no me necesitas para hablar, que no te van a hacer faltas mis caricias, que sola vas a estar. Dime que ya no me nombrarás cuando me vas a ser una estrella fugaz. Dime todo eso, me marcho ya. Dime todo eso, me marcho ya. Estoy muriendo, necesito escuchar tu voz. No quiero que este sea el final de esta nuestra historia de amor, pero si me toca perder, adiós. Dime que ya no me amas más, que ya no me necesitas para hablar, que no te van a hacer faltas mis caricias, que sola vas a estar.